Heroes in a hot shot. El Gothic 2018 es lo mejor que nos podía pasar a... ¿Por qué estas tortugas? Lo mejor que nos podía pasar es que desde el día 12 podemos estar jugando con las tortugas Ninja en Injustice hasta el 26 de enero, que va a salir. Yo no quería hablar del tema, pero que va a salir el GOTY de 2018, que precisamente. No, otra vez. Precisamente es un. Por primera vez, creo yo, es un Dragon Ball. Es como si aún estuviéramos en el programa de la semana pasada. Es como si aún. Voy a hacer. Es que me he disfrazado de Frank. Por cierto. No, que me he disfrazado de Frank. Por cierto, vamos a ir ligeritos hoy que Star Wars esta noche. No, esta noche no. Técnicamente, cuando sale el vídeo, tú ya has visto Star Wars. Ya, pero has estrenado hoy. Quiero decir, claro. Va, rápido, rápido, rápido, rápido. No, no habéis dicho nada de mi imitación de Fran. Y llevo americana en honor a Fran. ¿Por qué te has vestido así hoy? Pues fin de año, ¿no? Le hemos dicho, digo. Sí. Todos vamos a ir. Sí, yo creo que de aquí de los tres no tenemos claro cuándo sale este programa, ¿eh? Por lo que. Y cuando se hace tampoco. No estamos teniendo claro cuándo técnicamente este programa sale. Pero esto es como las campanadas de Carmen Sevilla. Que... Voy a quitar la americana. A ver, ya que te llevas del programa. No. Se ha mosqueado. Vale. Mira a ver que ojo, no rompas nada, ¿eh? Mira a ver que esté grabando, Mote. Oye, por fin, yo creo que la noticia... Es que podemos pasar página. Exactamente. No vamos a hablar de Zelda este programa. De un momento. Yo no he dicho nada. No hablaremos de Zelda. 2018. Yo no estoy diciendo nada. Terrible. 2018. 2018. Avancemos. ¿Y qué tenemos? Hasta 2026 donde saldrá otro Zelda. Hasta el 26 de enero tenemos Tortugas Ninja en Injustice 2. Juegazo. Es que claro. Bueno, tú miras la lista de los personajes de Injustice 2. Ya empezamos. Espantapájaros. Cyborg. No hay nada más genérico que Cyborg. ¿Sabes? Ninja. Sí, el típico beatemap de los 90. Tú luchabas en Final Fight contra Cyborg. Pues Cyborg. Linterna verde. Flechas verde. Bueno, Green Arrow. No. Es que claro, a él no le gusta Marvel. Este DC Universe. No, ¿sabes qué pasa? Que no esto se empezaron a copiarse las dos compañías, tanto Marvel como DC, se empezaron a copiar una de la otra. Y a veces, espérate un momento. ¿Cómo era el logo aquel? Never lead. DC nunca copia nada de se Marvel. Se copió a sí misma. Y tú coges, por ejemplo, Arrow, ¿vale? Es una copia de Batman, ¿vale? Hasta tal punto los dos son playboys, multimillonarios, una infancia trágica, padres muertos, tal. Pero no sé Batman qué. También es de DC Universe. Sí, correcto, se copiaron entre ellos, o sea, tenían tan poca imaginación que en su momento hicieron dos personajes iguales. Uno combate el mal, tal, no sé qué, los dos mismo tipo de justicieros y tal. Uno tiene el Batmóvil, el otro tiene el debate Mobile, DC versus Marvel. O algo. Empieza y termina cuando te das cuenta que en un lado está Batman y Superman y en el otro... Entiendo que es muy difícil superar el nivel de una película como El Escuadrón Suicida. Pero... Hostia, no me acordaba. Pero es muy difícil superar esto, yo lo entiendo. ¿Cómo se llama ese que vuela? ¿Cómo que vuela? Que tiene alas. Ni se acuerda, la libélula, el Moscardón. Es que Marvel tiene Ant-Man, ¿vale? Que es como... Ant-Man, hombre hormiga. Pero ¿qué niño quiere ser el hombre hormiga? En el juego sale uno que es como una cabeza de alien. Que piensa, mira, la copia de Ant-Man. Y sí, el hombre sí era otro insecto de mierda en formato de superhéroe. Bueno, va, ¿qué tenemos más para 2018? Yo quiero decir uno, va. Pero empezamos. ¿Puedo o no? Pues no hemos presentado. Las Tortugas Ninja. Ahora que empezar. Él ha dicho Tortugas Ninja porque no, hasta esperar hasta Dragon Ball que saldrá el año que viene. Es verdad, cierto. ¿Vale? Vale. Cierto. Yo digo, yo el que estoy esperando es Anthem. Puf. A mí el trailer me dejó con ganas, ¿eh? Dos cosas de Anthem. Uno, que creo que Microsoft ha hecho muy mal en que no sea exclusivo de Xbox One X. Era el momento. Sí. Era el momento para decir, ¿Sabéis? Este juego que es, luce increíble, ahora mismo lo estáis viendo, que sigue en 4K, 8K, 26K, con HDR y un montón de siglas que la gente no sabe lo que significa. Pero es igual. Pues esto solo lo vais a poder jugar en Xbox One X. Pero que tú, que tiene una, no tiene ni exclusiva temporal, no sé qué tiene, ¿no? Tiene, no, creo no, que no. Tiene nada. Pues ahí... Bueno, tenía World Premiere del tráiler. Ah, bueno, entonces ya está. Entonces, esta es una. Y dos... que a mí me gustó mucho, o sea, me gustó mucho lo que vi y falta ver cómo convierten eso que yo vi en un juego a mí a largo plazo. A mí te, pero déjame a mí hacer la transición. A mí, ¿vale? Porque tú vas a ir al otro lado, ya lo sabemos. A mí, con lo poco que vimos, me dio la sensación que eso es lo que debe ser el Mass Effect de esta generación. En proyecto, en ambición, en... Ah. Pum. No que salga Shepard. Mass Effect, el primero, técnicamente no era una maravilla. No era una maravilla, pero se salvaba porque el personaje tenía carisma, ¿vale? Y la, y la historia que construyeron alrededor estaba bien. Aparte de Albert, te puede decir lo que sea, me da igual. Te ríes, me ha hecho gracia lo que ha dicho. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que ahora no me acuerdo que cuando dice esto del primero, que nos discutimos tú y yo, porque él me dijo, no, si eso no tiene decisiones, el Mass Effect, y yo, ¿cómo que no? Si yo salvé a los Krologs, y me acuerdo que no se llama, se llama Krogan, ¿no? Los Krogan, sí. Yo lo vi, pero no quería dejarte en ridículo en ese momento. Los Krologs. Mario, hasta en Mass Effect. Los Krologs vienen de Zelda, de los... De los Krologs. Sí, Krologs. Los Krologs. Yo no he hablado. ¿Qué? Una, flipas, o sea, flipas si en algún momento dado crees que Electronic Arts va a sacar en exclusiva algo para alguien. Esa es la primera. Mucho que sea Microsoft, algo que sea Electronic Arts, diciendo que me tengo que cargar no sé qué parque de... ¿El tono agresivo? ¿Qué? ¿El tono agresivo? Esa una, obviamente vas a ir para todos lados. Y dos, yo, sin ser cenizo, permíteme que dude... No, puedes hablar de usted. Que Electronic Arts, mediante BioWare en este caso, vaya a sacar un, lo que parece ser que va a ser un RPG con progresión y con un Destiny. No llames al mal tiempo, pero me cuesta pensar que Anthem, con todas las buenas ideas que pueda tener de parte de BioWare, no vaya a verse alterado por un modelo de negocio. Está pesado este, ¿eh? No, es sí, bueno, pero el juego de Star Wars que jugaba hace dos semanas, ¿de quién se piensa que es? Ya. Yeah. ¿Tú qué piensas que es de Square? ¿Qué más esperáis para 2018? ¿Qué más esperáis? Yo tengo ganas que sea marzo para que podamos hacer el podcast repasando el primer año de Nintendo Switch. ¿Sabes que venía por el coche y estaba pensando todas las veces que ha sacado la primera quincena de Nintendo Switch? Sí, pero ahora tú estás rompiendo la quinta pared, ¿vale? Porque tú en una taberna no alargas la mano y coges una botella y además haciendo publishes ¿sabes qué pasa? Mansplaining. ¿Mansplaining? No me la he rellenado. ¿Mans Brandis? Pero es que, pero esto es ultra menos. Esto no es serio. Lo van a coger los dos presentadores de noticias esos que tenemos en MediStation y van a decir que es que no somos profesionales. ¿Quién dice esto? Los telepresentadores esos, Dani y Juan. Ah, los de Player New. No, ahora hablando en serio. El año de Nintendo pasado fue muy bueno en cantidad y calidad de juegos. Estuvimos discutiendo. ¿Y en 2018 qué? Yo creo que es el año de Smash Bros, ¿eh? Yo creo que van a ir con todo con Smash Bros. Y si sale Pokémon ya revientan, pero a mí me Mario gusta... ¿Mario Kart ha salido? ¿Otro? No. Ah, este no. Pero yo creo que es el año de Smash Bros. De sacar un Smash Bros potente o una versión super dopada del 4 y a correr millas. Decían que se había un Pokémon... Torrón, que entonces ya no tenía que ver. ¿Te imaginas? No, soy Nintendo, no saco Smash Bros. Porque he sacado. Porque Namco ha sacado Pokémon Tournament. Ok. ¿Sabes qué espero yo? Es que nunca me hubiera pensado que iba a esperar. Reconozco, no soy seguidor de la saga. Lo jugué en PSP. El único que he jugado. Me gustó, pero bueno, le di las horas que se le daban. Sí. Metal Gear. Mientras tú jugabas a Metal Gear Acid en japonés, yo jugaba a ese. Hostia, no me acuerdo. ¿Tú sabes la anécdota esa? Sí, joder. Sí, solo cuenta esa. Porque es la única que tengo en PSP. ¿Qué quieres que te diga? Nos llegaron las PSPs de Japón, todos con Ridge Racer, y ahí le llegó con Metal Gear Acid. No me llegó. No fue así como sucedió. Se te adjudicó. Alguien tiene que hacer Metal Gear Acid. Y te dijo, hombre, yo como fan de Metal Gear. Como fan de Metal Gear esperas mucho Survive, tú. Pero no he dicho el mío aún. Te lo he introducido para que luego lo sueltes. Monster Hunter World. Brutal. No soy seguidor de la saga. No he jugado a todos los que me vais a decir que habéis jugado. Sin embargo, lo que he visto de él y que sale en PC, digo, me da. O sea, yo aquí me veo echándole horas. El DDS es abrumador, ¿eh? ¿Sí? Pues, desconozco la saga más allá de lo de PSP. Pero Albert, si a ti te agobia cuando entras en un mapa abierto y te dicen, no, es que tengo 1000 puntos y 1000 cosas por hacer. O sea, Monster Hunter. Hay muchos puntos. A ver, yo lo que vi en el E3, que no fue in-game real, o sea, jugando. No había puntos, pero claro, había una misión solo para hacer, ¿no? Pero me maravilló porque era el concepto de caza esta bestia súper gigante, pero además hazlo con una interacción con el escenario que no hemos visto nunca en la saga y que estaba súper bien planteado todo, las builds, a ti que te gusta construir personajes distintos. Vi personajes cuerpo a cuerpo con armas, luego otro de el mismo personaje con otro equipo, metralletas a lo lejos, no sé qué, disparando árboles para que se cayeran, llevando la bestia a un nido para que apareciera otra bestia pensándose que le robaba los huevos y luchando entre ellos. O sea, me pareció una brutalidad. Tiene una pinta. Que sí, y además sale en enero. Sí. Con lo cual no es candidato para GOTY porque... Claro, no va a salir a juego del mes. Pero podemos hacer una corrección. Sí. No. Y esto viene a raíz, por cierto, de algo que el año pasado reivindicamos. Bueno, todavía es 2017, ¿no? Pero... ¿Cuándo sale este programa? Que reivindicamos en el 2017, que es que Japón ha vuelto. ¿Esto lo reivindicamos en este momento? Sí, porque tú no estabas en el podcast. Japón ha vuelto y se está notando en muchas compañías. Y el ejemplo que en enero salgan Fighter Z y Monster Hunter World. Bueno, yo lo decía en el podcast y habrá tiempo de llorar. Este también se cita a sí mismo cada vez que se parece a ti, tío. Pero después, los detalles. Tú, el que te retuiteas a ti mismo. ¿Te retuiteas? Sí, se retuitea. Se cita a sí mismo. Nunca. Yo nunca voy a atrever a hacerlo. No. Te pido a ti que me retuitees, pero yo a mí mismo no. Yo te digo, Salva, retuiteame esto. Pero, no. Yo dije en el podcast que creo que el éxito de Japón no solo es parte de 2017, sino que creo. Que si siguen, la semana pasada lo comentabas tú con lo de Final 15, de que Square está encima de un juego single player que lo podían haber abandonado, sin embargo, por, no sé, a respeto, funciona. Compromiso, no, compromiso al producto. Sigue. Yo decía, tú no estabas, Mote, que en el podcast aún no hay ninguna compañía japonesa que haya introducido modelos de negocio como loot boxes y demás. Quiero decir, parece como que la compañía japonesa aún es capaz de vender un juego completo por 60 euros. Pues está el tema Season Pass, ¿no? Al menos se quedan ahí, ¿no? Ellos, Season Pass. Ellos de momento quedan ahí. Creo que si Japón... Capcom, Square, todo esto... Porque es que habrá que ver, 2017, aparte de los buenos juegos que hemos tenido, ha sido el año de, hostia, los modelos de negocio están empezando a ser tóxicos. Veremos esto como lo hacía en 2018 y veremos si Japón sigue al margen y dice, no, yo el modelo clásico lo sigo. Si eso es así, yo creo que Japón para quedarse. Si no lo han hecho es porque allí... creen que este modelo de negocio no encajaría dentro del público japonés. Bueno, encajaría, pero yo creo que ellos tienen muy claro que ese modelo encajaría porque el modelo gacha viene de Japón, en móviles. Es decir, en Japón todo Dios está jugando juegos de móvil, gacha, de meter 50 euros cada semana a ver si le sale el Goku Ultra Instinct no sé qué, uh-huh. O Cloud en Brave Exvius. Hay que ver cómo acabar esto a nivel legal, porque Blizzard está contentísima con Electronic Arts, en plan, madre mía, lo que nos habéis hecho, estábamos petándolo con las cajas de cosméticos. Es que ha sido mucho más agresivo que cuando hace 10 años empezaron con los DLCs. Sí. 2009 fue terrible, es el año que te cogen un Assassin's Creed y te quitan el capítulo 14 y 15, te lo quitan. Y te lo meten por DLC y tú juegas al juego normal y del 13 pasas al 16. Y los trajes de Street Fighter también. Los trajes de Street Fighter. Capcom con los DLCs de pago que enlazaban Dead Rising con Dead Rising 2. Pero los skins, como siempre digo, da igual. Como si te quieren cobrar 1000 euros por skin. Da igual, porque ¿en qué afecta el skin? En nada. es nada, pero que te quiten capítulo del juego. Tiene como un... Sí. Nada, es que no te afecta en nada. Está cómodo. En nada. No afecta nada. No, en serio, no te afecta nada. Es verdad, no te afecta nada una skin. Pues, pero que te quiten un capítulo del juego y que además te lo vendan como DLC, estando ya. ¿Os acordáis de la polémica? Cuando el contenido estaba ya incluido en el disco y tal. Eso fue un poco difícil de digerir. Es verdad que todo eso ha evolucionado y. Sí, ahora tenemos Season Pass para todo. Sí, es verdad, ha evolucionado. Sí, pero... Antes solo tenían algunos juegos y ahora los tienen todos. Sí, pero yo creo que bueno, que no es con la jeta de antes de. No, es que lo tienes en el disco bloqueado. Bueno, ya no, han tenido la cabeza de quitarlo del disco. No, yo no lo veo así. Yo creo que han tenido la cabeza de que, mira, yo te pongo este juego, pero que sepas que durante el año yo voy a estar trabajando con este juego con un pase de temporada. Yo no me creo. Algunos sí, seguro, pero yo no me creo que todas las compañías tengan el contenido más el Season Pass todo hecho y los pacientes. Un momento. ¿Tú crees que Destiny 2, del que salió una expansión hace una semanita o dos, no. Tres meses solo después de que sale un MMO y tres meses y hay una expansión? No. Ojo, Wolfenstein 2, ¿vale? Wolfenstein 2, que es un juego que yo me gustó mucho y defiendo muchísimo. Tú ves los Season Pass y el Season Pass con los de estos armados, hay uno ya. Este no estaba hecho. No, puede que este sí. ¿Qué más? Por fin, ¿vale? Por fin, a pesar de que ya la última entrega me gustó mucho, ¿vale? Porque creo que se recuperaba, no se recuperaba, pero se llegaba a la buena esencia de la saga. ¿Lo dijiste en algún lado? ¿Lo dijiste en algún lado? No. Bueno, sí, lo dije en el podcast. Le molesta. Dejé en el podcast. Creo que va a salir el mejor Metal Gear de la historia. Creo, Metal Gear Solid 5, ¿vale? Qué desastre. Escúchame. Metal Gear Solid 5 es, con mucha diferencia, mejor Metal Gear de la saga. ¿Vale? A excepción, espérate un momento, va, que soy purista, observa. A excepción de los de MSX, que son los buenos, ¿vale? Pero después, menos mal que ahora, una vez quitado el lastre que tenía Konami dentro, ¿vale? Podemos empezar a hacer juegos buenos de verdad. Y además, ¿qué uni? A ver, habíamos conseguido ya unir a un cyborg y a un ninja, ¿vale? Que es ya, ¿qué más podía ser? Zombie, ¿vale? Para que gustase a todo el mundo. Y ahora vamos a tener zombies. Tiene pintaza. No, yo quiero decir una cosa. En el E3 lo pudimos probar. Es la de Disney, es que nos han caído la realidad. El programa no remonta, ¿eh? Estoy malote, ¿sí? Sí, pero no tienes 20 años. En el E3 lo pudimos probar y estaba divertido. El único problema que es que lo de Metal Gear, bueno, pues estaba ahí, ¿no? En el título, en la interfaz, pero en el juego no. Bueno, pero a ver, un momento. En el juego no. Metal Gear Solid 5, juego jugablemente entretenido. Muy bueno, yo creo. Yo creo que sí. Yo es el Metal Gear que más horas le he echado. Que lo acabé por... Bueno, hice de todo. No, y me tiré invadiendo las... No, no, porque me duele, porque no... ¿No te gustó a ti? Es que, ¿sabes lo que me fastidia a mí de Metal Gear 5? ¿Sabes lo que me fastidia a mí de Metal Gear 5? Que es malísimo. No, lo que me fastidia a mí es que lo mejor de Metal Gear 5 es la primera hora y media. Guiada, cinemática, claro. Con la jugabilidad justa. Claro. Y dices, ¡buah, esto es la continuación perfecta de Metal Gear Solid 4! Ese juego que estuve una hora comiendo mirando al final. True story, además. Y luego, la primera vez que visitas mundo abierto, y dices, wow, qué guapo esto, cuántas posibilidades. Y cuando has visitado 750 veces Afganistán, dices, bueno. ¿Crees que quizá estamos cometiendo un error de rajar de Metal 5 cuando le dimos un 10? Bueno, a ver. Fue antes de. No, pero quiero decir, ¿tú, Mote, estás de acuerdo con el 10 que le dimos a Halo Reach? Hombre, no me lo preguntas a mí, ¿eh? No me lo preguntas. Halo Reach el mejor Halo de la saga. Sí, pero ¿para tener un 10? O un 11 si hace falta. ¿No? ¿A quién molesto diciendo esto? No, a nadie, ¿eh? Pero quiero decir. Entonces, pero quiero decir, ¿tú estás de acuerdo? Se puede discutir. Vale, pues yo Halo Reach y lo sabes. Estoy abierto a discutir el 10 de Halo Reach y estemos abiertos a discutir el 10 de Breath of the Wild. Halo Reach ha sido el único juego. No, yo no hablo. Esto es verdad, ¿eh? El único juego, Halo Reach, de que yo he comprado, he llegado a casa, he jugado y a la media hora he dicho. No puedo. Y lo he vuelto a envolver. Y de la tienda digo, no era esto el que quería, era ese de allí. Y lo he devuelto. Qué puta basura. ¿Qué dices? No, a mí Halo Reach, antes lo comentábamos por el micro, que Halo Reach me gustó. Es un halo que me gustó mucho la campaña. Porque por primera vez, los colores, fíjate qué tontería, los colores me parecían de un juego de verdad. Ah, es que pero, esto no dice nada de los colores. Pero lo que quería decir con esto es que los juegos tienen la nota que tienen, pero las podemos discutir. Vale, pues rajemos de Metal Gear 5. No, pero queremos hablar del 2018 y Metal Gear Solid 5 de cuánto. Survive. Sí, pero ahora dime alguno que te motive de verdad. Last of Us 2. No va a salir en 2018. No. Oh, ahora que has dicho esto. Y hablando de juegos que se parecen. No, yo creo que no. Yo creo que el año que viene será God of War, Spider-Man y Detroit Become Human. Ah, y Days Gone, ¿no? Days Gone. ¿Qué tienes esta semana? Esta semana llevo un corazón, ¿vale? Que es el mismo corazón de perlas, ¿vale? Y bueno, porque lo leí en un libro que canalizas los nervios y las expresiones culturales, ¿no? Culturales, las expresiones culturales. A través de tener algo en las manos. Es que no hay un día que no tenga alguna cosa al revés. Escúchame, ¿habéis visto las...? Pues es que mientras estabas por aquí no tienes nada y llegas aquí con algo en la mano. No, pero escúchame, ¿lo habéis visto? Hay una especie de Kickstarter. ¿Me devuelves? No. Ahora te fastidias, quiero ver cómo respondes sin esto. ¿Habéis visto? Este es un Kickstarter de un fidget... ¿Cómo se llama? Un fidget cube o algo así, que es una especie de cubo que está por cada cara... Por cada cara hay una especie de cosa para la gente que tiene esta necesidad. No te lo voy a dar hasta que lo escuches. Pásalo mal. Bueno, tienes un interruptor, tienes una ruedecita para ir moviendo, tienes unos cuadritos, tienes tal, o sea, te lo podríamos comprar. Y así podrías hacer cosas. Para Reyes. ¿Lo quieres? Sí. Lo que necesitas, ¿verdad? La mandarina. Pero a ver, que este no está bien. Camarero. Saca la bebida. Bueno, yo creo que... Con sabor a cola. Ahí estamos en fin de año, hombre. Yo no creo que el año que viene vaya a ser un juego tan, a lo mejor tan potente como 2017. Ojo, pero hay buenos juegos de fondo de armario, que cosa que necesitan tanto PlayStation 4 Pro como Xbox One X. Ah, Xbox. PC no, ¿eh? PC no, ¿eh? Vaya. No necesita porque tiene un... Tiene 80 juegos diarios de basura. Y League of Legends. Entonces no hace falta. Que ahora después os quiero hablar un momento de esto, porque el año que viene vamos a ver unas cosas en League of Legends bastante chulas. Pero lo que quería decir es que vamos a tener bastantes juegos de fondo de armario. Antes he dicho Salva 1, la gran esperanza de Xbox, que es Crackdown, que es un poco triste decirlo así. Yo creo que Microsoft va a anunciar algo para septiembre, octubre potente. ¿Por qué no lo ha hecho ya? Bueno, pues porque está corriendo. Dicen que los de Playground, los de Forza Horizon, están en un RPG de mundo abierto. Los de Forza Horizon. Ah, no, sí, no te hipees, que sabes que venimos donde venimos. No, basta ya de hipearse con... Los de Forza, sí, Forza Horizon. ¿Forza estuvo bien? No, está... A ver, Forza Horizon 3 para mí es el mejor exclusivo o multi-exclusivo que tiene... ¿Más que Forza 7? Sí. Sí, sí. Yo creo que el toque arcade gamberro de Horizon 3 es brutal y lo puedes probar en PC tú y te gustaría. No. A mí me gustaría hablar de un juego y ahora la gente va a decir, pero qué oportunista. No Crackdown como la gran esperanza verde. Yo lo jugué, me gustó, pero no lo vi. Lo es vi como un la juego, gran esperanza. No lo vi un juego de un primer espada. Escúchame. Un par de tres. Quiero contarte una cosa. Aquellas cosas que comentamos por la mañana. Yo, cuando tenía 15-20, también era de todos los buenos juegos, de todos los géneros, tenía que jugarlos. Tú a la edad que tienes... Tú no eres capaz ya de cantarte géneros. ¿Qué cojones haces jugando a un Forza tú si no te gustan los juegos de conducción? Sí que me gustan. Sí, gusta? Sí que le gusta. Sí que me gusta. Es que juegas de fútbol, de conducción, de plataforma. No puede ser que te guste todo. He dejado los shooters. Y desde que he dejado los shooters, bueno, tengo tiempo para acabarme las campañas. Lo dejaste Overwatch, lo contaste cuando empezamos esta andadura. Sí. Deja por tus amigos. Pero Detroit Become Human. Ah. De David Cage, y ya sabéis que David Cage y yo no somos muy amigos. Pero he de decir que me está gustando. Le estoy viendo la toma de decisiones, el tono de la historia, le estoy viendo muchas cosas. Que es exactamente así como nos vendieron. No. Le estoy viendo que por primera vez ya no es una película de sábado por la tarde en Antena 3, no sé si puedo decir Antena 3, pero ya no es una película como fue Heavy Rain. Heavy Rain, en serio, abre el armario. Bueno, es que no hablemos. Sino que creo que el título este puede dar un buen pelotazo a nivel de Lunes de la Sexta. A mí me ha llamado la atención. A mí no. Yo el problema que tengo es con David Cage, es el efecto Moliné. No, el efecto Moliné, que por fin Fable es este juego, ¿no? Pero no lo conseguí, pero con Fable 2 entonces sí que ahora sí que puedo hacer. Vale, con Fable 2 no lo conseguí, pero con Fable 3. Mira, me voy a ganar todos los likes que he ganado antes, me los gano ya ahora. Fable es una maravilla y Fable 2 es otra maldita maravilla. Y el 3 fue una cagada, pero bueno. Y el 3 es buenísimo. A mí el 2 me gustó. El 3 solo hice hasta que fui rey. Me dijeron, tienes que gestionar. ¿Qué? Sí, sí. Anda, el 3. El problema de Fable, creo para mí, es que le ha pasado. A Molinero le ha pasado, lo he dicho más de una vez, pero. O sea, repito este argumento, que es que creo que la tecnología siempre se ha quedado por detrás de lo que él quería hacer. ¿Vale? Oye, entonces. No, pero él. Él ya de por sí se ha quedado detrás de la tecnología existente cuando saca un juego, ¿eh? Ya, bueno, tampoco. Pero me refiero, si él siempre ha tenido, o sea, Populous, ¿vale? O por ejemplo, el de... échame una mano, ¿cómo se llamaba el que eras? El Black and White. El dios, eso es. Tú tienes esta idea, es cojonuda, ¿vale? Es una idea genial. Mm. Pero realmente para implementarla en su máximo esplendor, la tecnología necesitas... algo que sea más potente que esto. Pero aún así, yo más que gran, dos, gran juego. El primer Fable. Es que, pese a que no traje la trola, prometía. ¿Sabes qué pasa? Que a mí el primer Fable me dijeron, no, es el Zelda de Xbox. Y pensé, perdona, ¿ese qué? No, pongo el listo esto. Pero escúchame, Salva. Zelda. En aquella época, que me pegara un espadazo aquí. Y tuviera la cicatriz. Y cuando era viejo, si era con la cicatriz. Hostia. A mí me gustó más el 2, la verdad. El 2 me. Yo llevaba la espalda de los viajes que me habían dado. Y si salías de noche. Si solo jugabas de noche, se hacía más blanco el personaje, sino tal cual. Pero. Eran cosas geniales. Sí, pero a mí. Como concepto de videojuego. De cuento. Juego de estar. Como concepto de cuento, yo creo que Fable 2 era el más completo de todos. Fue muy bueno Fable 2. Bueno, en fin, que David Cage, el problema que hemos lanzado a morir, el problema de David Cage es que, o sea, él quiere hacer muchas cosas, pero al final, para mí, los hasta ahora dos. Te pregunto, ¿qué ha hecho? Tres, ha hecho Fahrenheit, Heavy Rain, sí. Y el Beyond Two Souls. Ah, es verdad, Beyond Two Souls. ¿Vale? Son juegos que se han quedado un poco por detrás, no solamente de lo que él había prometido que sería el juego, sino un poco muy por detrás de las... Sí. Fahrenheit empieza muy bien, pero el último tercio, cuando se descubre el pastel, es peor que Indiana Jones con los aliens. Vaya cosa saco. ¿Sabes, no? Bueno, sí, he hecho un spoiler del copón, pero da igual, hace años de... Lo tenía olvidado. O entre los aliens y en la nevera, ojo. Bueno, fuerte, ¿sabes? Total, que es un poco siempre lo de grabado... La nevera es una secuencia que no la haces tú solo, la grabas y la pones, sino que hay una serie de gente que la edita, que la retoca y tal, y nadie dijo... Pero ¿alguien sabe si realmente dentro de una nevera puedes evitar un...? Era históricamente sí, porque estaban recubiertas, se decía que sí, porque estaban hechas de plomo, recubiertas de plomo, y aislaba un poco la radiación. ¿Sí? Sí. O sea, no, pero tiene, o sea, digamos que es casi un meme o casi una leyenda urbana, pero creo, está en mi entendimiento, que era el recubrimiento propio de la bañera, que además no solamente se ha utilizado en Indiana, se ha utilizado en muchas otras películas. La semana pasada cuando habláis de salir del cine, yo me acuerdo salir del cine y pensar, bueno, lo de los aliens lo voy a criticar, pero la nevera no, porque a lo mejor la nevera realmente es un búnker. La nevera y la... Voy a hacerme el diseño por Twitter. La por nevera fin. Y las bañeras, ¿no? Que eran sitios que estaban aislados en caso que al norcoreano se le vaya la olla, a la... En caso del norcoreano se le vaya la olla, adiós. Adiós taberna, adiós todo. Esto, de acuerdo, esto no tiene nada que ver. Sigue con David Cage, que estabas un tema que dejamos. Cuando un día que estaba en clases de Jiu-Jitsu, uno le estaba preguntando, si te atacan por detrás, y el tío, vamos, pues haces esto. Si te atacan con un cuchillo, tal, ¿no? Y uno le pregunta, ¿y si te atacan con una pistola? Y el profesor dijo, no, profesor, se quitó la carta y dije, aquí tienes. Claro. Bueno, en fin. Ha sido culpa mía porque nos hemos centrado a hablar de Detroit y yo creo que PlayStation va a tener God of War, Spider-Man. Es que estamos hablando de lo más esperado de 2018, llevamos 10 minutos con Detroit. Spider-Man me pareció espectacular. Sí. Y God of War, tengo mis dudas por el giro tan radical y tal, pero... Muy de las tofas. ¿Cuántas veces tú crees que Sony va a hacer el mismo juego? No, pregunto. Con la cámara ahí entre la espalda y el culo. Sí, esa pretenciosidad God of Us o... Sí, The Last of War. The Last of War. Yo siempre lo he dicho que a mí me da igual que se cabren unos u otros, porque al final no he sonido ninguno. Yo no soporto... ese planteamiento tan cinematográfico que Sony últimamente tanto le gusta, para todos sus juegos, para todas sus sagas. Vende muy bien. Sí, pero yo lo he dicho siempre. Un copón. Me acuerdo en una arena que lo criticaba. Yo, esto de tirar para adelante y que todo el escenario vaya estallando y todo muy script por allá, digo... Sí, pero cuando bien, lo hace, pero cuando lo hacen yo bien, estoy tirando para adelante. Yo estoy tirando para cuando adelante. Lo hacen bien, sale, cuando lo hacen bien, sale muy bien. Y por eso creo que Spider-Man es el más atractivo, porque sí. Insomniac tiene muy buen tacto a nivel jugable. El problema es que es Marvel, ¿no? Otra vez. Sí, bueno, sí, pero el nuevo. Gráficamente está muy chulo. Pero además. No te gusta Spider-Man tampoco. Pero además. Es el que más odio todos. Pero es que además con el nuevo. No, pero con el nuevo Spider-Man. Spider-Man. Esto que ha salido. Esto es España, ¿eh? Nos reímos del tío que le dice bien las cosas. No de los que le dicen mal, no, el que lo dice bien. El que habla entonces, bien. Genial, es muy, el muy que, de aquí. El es que muy que de aquí. En inglés en casa se ríen de es muy de aquí. Bueno, pues en el caso este, en concreto, junto con esto que ha salido en Los Vengadores, en tal, perdón, Avengers, pues entonces es normal que le hayan querido dar y por lo menos el juego tiene un aspecto moderno sí. y actual. No, y a nivel jugable tiene buena pinta. La gente se quejaba precisamente de que era muy scriptado, pero al menos en L3 se vio que el combate era ágil, que no era eso de pulsas un botón y te enganchas a los edificios, sino que puedes fallar y tal. Y a mí me parece de lo más atractivo para PlayStation 4, la verdad. Bueno. ¿Tienes algo tú para decir o qué? Sí, es que iba a borrar esto. Estoy hablando, ¿tenéis algo que...? El Dragon Ball este. ¿Por qué, El juego del año, y lo sabéis. ¿Pero si está aquí? No. Es que sale muy pronto. Es que no va a poder con Red Dead 2. ¿Creéis que va a salir en 2018? Yo creo que no. Me da la impresión a mí. Igual no. Sí, ¿eh? Yo no quiero... Yo lo veo para fin de año. Yo lo veo para campaña navideña. Yo lo veo. Puede ser. Bueno, les da igual, lo podían sacar en 31 de febrero y vender. Salió un leak que decía que había compras integradas hasta para ir a la taberna del Western. Normal. Sí, en el single player. Hombre, lo de... No sé si es verdad o no. Lo del otro día... No, a ver, Grand Theft Auto, que sigue estando en los juegos top que más recaudan hoy, ¿vale? Es normal que esto... Ya sé que aquí y no solo eso parecemos relaño, bueno, pero... es que hacemos muy poca referencia, ya no solo tema de micropagos y tal, hacemos muy poca referencia a la envergadura de la comunidad de GTA Online, claro, que es enorme. Cada semana recibimos una nota de prensa de Rockstar con las novedades de GTA Online. Es inmenso lo que están haciendo. Entonces se apoya porque tienen dinero para hacerlo. Sería absurdo pensar, recordemos que el online de GTA V, los primeros pasos de ese concepto... Tiene un 7,5 en MediStation. ¿El qué? El online de GTA. ¿En serio? Sí. A mí me parece que no está... ¿Tú hiciste tú? No. Estoy de acuerdo con 7,5. No tiene pinta. 7,5 cuando salió, sí, pero ahora... Sigue necesitando media hora para entrar a cada cosa que haces. Sí, no, y... 20 menús de medio, es muy engorroso. Aún así, lo que digo, el germen del online de GTA V... Recordemos que empieza en el online de Red Dead Redemption, que para mí sigue siendo brutal. Uh-huh. Quiero decir, tened clarísimo que una de las cosas grandes o importantes que va a tener Red Dead 2 es online, segurísimo. Sí, sí, sí. O sea, va a apostar muchísimo. Yo creo que esa es la razón por la cual no va a salir Red Dead Redemption hasta que no el online de GTA V caiga. Joder, 2027. Pues sí, pues esto va a tardar. Yo lo que espero en Yo lo que espero en Red Dead Redemption 2 es el concepto de golpes que estaban en GTA V aplicados al western. Eso puede ser espectacular. Un asalto a un tren en marcha con varios amigos a la vez. Pero eso también estaba en Payday y eso funcionó a medias. Es que al final Payday es un juego de golpes, ¿eh? Uh-huh, es un juego que se juega como shooter, ¿eh? La gente hace saltar la arma. Sí, pero me refiero que es un juego. Pero teóricamente es un juego de. Muy bueno, es Payday, me encanta Payday. Yo lo tengo. Yo tengo el 2. Bueno, a mí. El 2. Sí. Es buenísimo. Y es un juego que no puedes jugar solo. Y es un juego que si no juegas con amigos, pues es una mierda. Es una de las cosas que tiene GTA Online y que supongo que también, no sé, Red Dead Redemption. GTA Online es un juego para jugar con amigos, para hacer el cabra con amigos. Solo duras una horita. O sea, y no... ahora estaba pensando, porque claro, es que estamos haciendo un repaso de lo mejor que está por venir y claro. ¿Sabes lo que yo pienso? ¿Nos dejamos algo? ¿Qué pasa? No, ¿sabes lo que yo pienso? ¿Salva? Si nos dejamos algo, nos van a hacer destrozar, ¿no? ¡Wow! ¡Os habéis dejado! Salva, escucha. ¿Sabes lo que yo pienso? Que digo, ¿qué juegos saldrán? El problema es que estamos metidos en un momento de la industria en lo que no solo hay que mirar qué juegos saldrán, sino cómo se actualizarán los juegos servicio que han empezado ahora. Por ejemplo, y una de las cosas que espero para 2018 es ver cómo evoluciona Battlegrounds, ver cómo evoluciona Overwatch, ver cómo evoluciona obviamente LOL, lo demás. O sea, ya no solo qué juego saldrá. Qué bien lo estamos pasando en Battlegrounds en Xbox, ¿eh? Hace ya 3 días, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí, la verdad es que... ¿Te imaginas que se retrasa ahora? Bueno, ahora os digo dos cosas que... Overwatch. Es importante. Overwatch y League of Legends. Ambos han empezado a estrenar el sistema de franquicias para 2018, con lo cual grandes equipos, en el caso de League of Legends, el último, se han unido equipos de la NBA, equipos de otras competiciones, como The Strike, en el caso de Optic Gaming, por ejemplo, y demás. Yo creo que va a pegar un salto importante en cuanto a la calidad que vamos a tener. O sea, hay mucha gente con dinero y con ganas de hacerlo bien dentro de, por ejemplo, League of Legends y dentro de Overwatch también. Y se ha ido tanto talento europeo allí, porque allí estamos hablando de contratos mínimos 6 cifras, estamos hablando de una de esto de jugadores, una asociación de jugadores, estamos hablando de lo que es un gremio, estamos hablando de lo que va a haber un sindicato y tal. Además, o sea, se está profesionalizando de verdad, porque ha entrado gente con insisto, con dinero y con ganas de hacer bien las cosas. Pero el problema es que los juegos servicio van a ir muy bien. Estados Unidos, fantástico, pero aquí mi previsión es que lo que queda aquí, o sea, Overwatch Europa, League of Legends Europa, todo lo que no sea... Porque Counter-Strike es un juego atípico que funciona por torneos, no funciona por liga, básicamente, sino que funciona con torneos. Aquí, en Europa, lo vamos a pasar muy mal. Lo vamos a pasar muy mal, chicos. Es mi previsión para... ¿Pero el jugador medio lo va a pasar mal? No. Yo te lo he dicho siempre. Jugador que sí, no. A nivel, pero tú... Una de las gracias que tiene, uno de los problemas que tiene Overwatch y uno de los problemas que tiene League of Legends en Europa, ¿vale? Es que League of Legends es un juego muy seguido en Twitch, es siempre más seguido en Twitch, etc. ¿Vale? Pero a nivel de vistas, o sea, de la liga, ¿vale? Tiene muy pocas vistas. Aquí en Europa, la LCS europea, ¿vale? Overwatch es un juego muy poco seguido en Twitch. Es un juego, prácticamente siempre está al top 10, pero estamos hablando de a un 25% o un 20% de los que estén de Battlegrounds o de League of Legends, ¿no? No solamente te puedes alimentar de las finales y de tal, tienes que crear una liga, tienes que conseguir que haya gente que no juega ese juego, que vea ese juego. Que le interese. Y creo que vamos a vivir un 2018 donde se van a esforzar mucho, las grandes compañías van a bombardear a los que no jugáis... A esos mira juegos esto, mira esto, para, mira mirar, esto. Para mirar esto. Y yo, esto va a ser algo de 2018. Ahora que decía, yo... paréntesis. ¿Tú sabes que yo siempre te he dicho que a mí me gustaría ser americano? Se está citando. Sí. A mí también, ¿eh? ¿Tú eres de ustedes ser americano? Yo siempre digo, hostia... Yo ahora mismo no. ¿No? No. ¿Tú dónde eres? De USA. ¿Sabes? No. A mí es una cosa que... No. El día que muera, porque al final solo es una vida, digo... ¿Qué tuviera? Pues ser americano. Yo me gustaría ser... Cuando ves WrestleMania... No puedo verlo desde aquí, ¿no? Cuando estuviste en el E3, ¿no viste que eso es diferente? Yo si pudiese escoger... Es otra cosa. Yo si pudiese escoger una nacionalidad, te aseguro que no escogería la americana. Y podría escoger, por ejemplo, otras muchas nacionalidades que hay, o que no hay. Y ahora mismo me quedaría, por ejemplo, Islandia, que es un sitio cojonudo. Islandia. Son gente cojonuda. Un país... Vale, hace fresco. Pero, escúchame, que quieren que vayas, ¿vale? Así, hacia una rasca como... Pero es igual, hace rasca como un Mataró. O sea, no te pierdes, o sea, hace una rasca del copón. ¿Qué haces viendo con este frío tú aquí? Bueno, tengo calefacción dentro de casa. Venía el mote y yo, tío, a menos pero... 2 grados. Pero una rasca inhumana. Pero que estamos en una taberna, no estamos en casa de nadie. Es verdad. En la taberna que hay al lado de sí. casa. Oye, no hay ningún juego más que queráis comentar, porque ya estamos pasados de tiempo. Mancha, tío. Un poco más. ¿Dónde estás mirando? En teoría, estás mirando ahora. Oye, la expansión de WoW. Ah. Más allá de todo lo que... Yo lo que pude ver de ella en la BlizzCon... Es que te iba a decir WoW Classic, pero no va a salir para 2018. Eso se va más para 19, si no 20. Vanilla. Vanilla WoW. Ojo eso, a ver cómo sale. Eso es que la gente... Vamos a entrar, lo vamos a probar media hora y vamos a decir, a esto jugábamos y vamos a salir. Sí. Y vamos a jugar a la expansión, eso vamos a jugar los que... vamos a salir y vamos a jugar la mejor expansión que vimos todos, que es la de los pandas. Milstop Pandaria. Buenísimo. Battle for Azeroth. Para mí, exclusivo es. La de los panas. Es una falta de respeto tras otro. Falta de respeto y... Yo casi pensaba que se ha dicho Cataclysm, ¿sabes? Sí, no, Borix, Lich King, y ha dicho los pandas. Mira que podía decir expansiones buenas. Claro. Y ha dicho los pandas. Pero yo quiero decir una cosa. ¿Qué? Tengo muchas ganas de que salga Star Citizen. ¿Lo compras? No va a salir. Que lo tengo comprado. Si te dejé la cuenta, ¿no? No contiene 20 minutos de esto. ¿Qué coño? No va a salir. No va a salir. Nunca. Perma crowdfunding. Yo con que salga el 3.0, que en teoría puedes jugar la campaña y tal, me conformo. Yo le dije, una vez tuve una discusión con un, ¿no?, con un chico. Con... ¿Qué juegos no saldrán? Que se han anunciado, no, creéis. Final Fantasy Kingdom Hearts 3 no va a salir. Y Shenmue 3 tampoco. Pablo le da un chungo, ¿eh? Final Fantasy 7 tampoco. Ahora te decía yo que si los géneros que juegas. Pablo, que solo juega Kingdom Hearts y Final Pablo Fantasy. Pablo es un tío que durante 15 años su saga favorita ha sido Kingdom Hearts. Y ha estado 15 años sin salir el 3. Bueno, ojo, ¿eh? El empaque hay que tener. Se veía gente cuando vas a Star Citizen, de peli, le vas echando. Una vez tuve una no se puede decir una discusión porque es muy difícil discutir con esa persona. ¿Con quién? ¿Con Pablo? Con Fukui, ¿vale? Que es un, sí. es un tío muy, muy. Youtuber. Bueno, no, generador de contenido. Correcto. Bueno, y maestro. Es un personaje, está, ¿vale? Sí. Pues es muy difícil porque es un tío muy políticamente correcto y tal, no sé qué. Pero. Si alguna vez quieres sacarle sus casillas, sí. Es que decir, oye, Star Citizen es un tipo, ¿no? Tú dices esto. ¿Sí? Sí. Ah, pues siempre me ha parecido un tío cabal y, bueno, sale, yo no he interactuado sale, muy sale, con él, pero siempre me ha parecido. Samuel sale de lo puedes, el efecto, el trigger, ¿sabes? Hay un, tú bueno. Dices, Star Citizen, estamos de acuerdo que es un tipo, ¿no? Se puede, se incendia Twitter. Yo creo que es un timo, no creo que me salga nunca. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú cuánto pagaste por Star Citizen? $50 lo. O sea, ¿no pagaste por las naves? No, porque vi tres naves que me encantaban y costaban 3.000 y di, bueno, pues lo dejaremos con. Apunta aquí, es que lo recuperaremos, Anibene. ¿Cuál crees que va a ser el GOTY 2018? El GOTY de 2018. Lo voy a guardar. Venga. El GOTY de 2018. ¿Lo dice o no? ¿Eh? No lo dice. No, ¿sabes? Es que lo hacen esto en los. No sé por qué lo hago, ¿eh? Pero los programas siempre en plan. ¿Quién va a ganar el Balón de Oro? ¿Sabes? Y lo pone. Tú. Bueno, tú ya lo sé. Y yo. Y si yo pongo esto. Ya no puede ser. Bueno, es solo mi voto. Que está comprometido. ¿Dos? No, yo. El mail que mío tienes. Mío y el tuyo. ¡Ay, cuando votemos por Tekken! ¡El año que viene! No, Tekken no, porque salió este año. Bueno, pues ahí. Vamos, despedimos el año. ¿Soul Calibur? Sí. ¡Hombre! Sí. Pues Soul Calibur podemos votar, ¿no? Agradecemos a alguien este año. No lo hemos pasado bien, sí. ¿No? Yo creo. Sí, porque aunque esto sale 16 de diciembre, creo, ya no vamos a volver hasta 2018. ¿Ves lo que hay? Odio la gente. Mira. Tenemos un programa. De toda la gente que odio en el mundo, hay un sujeto. Que es el que... Chope, estuvimos hablando con él el otro día. No. Ah. A partir de ese, el 31 de diciembre, a las 11:50, se te cruza por el comedor, y te dice... ¡Hasta el año que viene! Y tienes que sonreír. Porque no puedes decir... Nos veremos hasta es normal. Pero después está el otro, de hacer está el otro con... que te dice... Vale, te hace un chiste y te dice... Bueno, es la primera vez que te lo hago... La primera vez del año, ¿no? Sí, no. Te lo había hecho desde el año pasado. Sí. Hostia, ese es el fitcher. Caído. El juguetito ese. Ahora ya está nervioso. Está... Alarguemos el programa a ver cuánto se tensa. No gritéis tanto, por favor. No, pero... La peli. Star Wars. Va, día... Esto sale el 16, lo hemos grabado un par de días antes. Y ya no vamos a volver hasta 2018. La semana que viene espero que tengáis el informativo. Nueva partida a 30 frames por segundo, no a 60 como esto, porque esto es calite. Esto es Master Race. Es calite. Se pica. Y yo creo que tenemos que agradecer pues a quien tuvo la idea y tuvo la valentía de apoyar este programa en la parrilla de Mary Station, que no es otro que un servidor. De nada. ¿Qué ¿Cómo? De nada. A ver, A ver, esto. Mira, lo primero es que este hombre no agradezca que esté hoy aquí. Sí. Y lo segundo no es que hagáis, tú no. No me hagáis hablar, que antes hemos tenido una conversación. Sí, si vos, y lo puedo hacer público. Si yo no digo que esto. Ministros, ¿eh? Si los ministros. No, ¿quién negoció el contrato? A sí, razón de 500 euros por programa. Sin contrato. Sin contrato no hay garantías. Sin garantías no hay contrato. Lo dijo el Tito. ¿Quién nos da de comer siempre que venís menos hoy? Es decir, Burger King, pero bueno. No, tú, es verdad. Nos llenas la cara. Pero viene aquí y uno dirá que no sé qué. ¿Y quién decidió que esto podía ser una taberna? O sea, hubo un día, una mañana, escúchame, a Mote. Hubo un día que le dije, salía de casa para venir aquí a grabar, y le digo, compra cruzanes. De jamón y queso, compra cruzanes. Y fue el tío a comprar cruzanes y cuando llegué estaba su mujer y le dijo, 10 años llevo con este tío. Y no ha salido a comprarme nada. ¿Y me costó tí? Me costó una bronca dura, pero una bronca de... me parece... Bueno, el tono era de, me parece una falta de respeto hacia mí, lo era, tu pareja. Lo era. Que vengan estos. Lo era. Pero yo no pedí nada, yo no pido nada, ¿eh? Yo me amoldo lo que... Él cree que estoy mimado y no es cierto. Yo creo que no hay nadie más mimado en Meristation que vosotros dos. ¿Que yo? Toma. ¿Me has puesto en el mismo saco que este? Sí, porque Wolfenstein era para franchuzas. Y me para dije, franchuzas. Y me dijiste, no, ¿lo quiero hacer yo o me voy a Vandal? Con los demás. Con todos. Con los 15. Con que otros, se fueron hace un año. Nosotros 17. ¿Cuánta gente hemos recuperado de toda la que se fue? ¿Todos? No, 4 o 5. Sí. Bueno, Enrique y Alfonso, que tampoco los queremos, pero. ¿Quién más falta? Bueno, Jabote, que lo tenemos. Es que Alfonso defiende las cajas. Lo tenemos. Jabote, que lo tenemos en la tele, en YouTube. Ahí en Vodafone, digo. Y ya no quedan compañías de Telefónica a las que irse la gente, no. Tampoco. Falta Orange, ¿no? Que se metan esto. Sí. Y Amena, que sale Bustamante. El pedo que va a pegar todo esto. Nunca se sabe. Al final. Bueno, va, buen año. Sí, feliz año a todos. Dadle al like. Fiesta. Subscribe y si les gustó el video. Felices like. Fiestas y agradecimiento, ¿no? Que el sí. Programa. Sí, muchas gracias. Habéis visto que contestamos a todos los mensajes que nos decís y que. No, es que no contestamos nada, tío. Es que somos horribles. No, pero no, dile la verdad. No contestamos porque rajan de él y por compañerismo... ¿Por qué rajan de mí? No, no contestamos porque grabamos con mi móvil y entonces no puedo mirar el móvil. Pues tengo yo el móvil. No, ahora no vamos no, a contestar. Ahora no, ahora no. No, porque además... Es que a mí me decían, Albert es el no sé qué, tal, mejor, tal, que no puedo... Para el 2018 vamos a hacer una sección que será los comentarios de la People. Y tienes la que people, decir, la taberna y people. ¿Cuántos años tienes? Es que, pues nada, vuelvo a los 20. Ahora te marcas un Stevie Wonder y... ¿Un Stevie Wonder? ¿Por qué? Vamos, viejo. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Rey, Star Wars. Gran campaña la de Battlefront 2. A mí me ha gustado.